puedes ayudar a salvar una vida. La donación voluntaria y altruista de sangre aumenta la esperanza y calidad de vida en millones de personas. Ubica tu banco de sangre más cercano. Para poder donar sangre debes ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, tener buena salud, ayuno mínimo de 4 horas, no haber tomado ningún medicamento, no haberte vacunado en los últimos 30 días, haber dormido más de 6 horas, estar sano, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no tener ningún tipo de cirugía en los últimos 6 meses,